humildad, y yo estoy esperanzado en que efectivamente vamos a lograr hacer el mejor trabajo posible dentro de las capacidades que tenemos junto a ellos. Yo voy a hacer un trabajo junto al mundo indígena, a los presidentes, a la gente en general. Las puertas de la CONADI van a estar abiertas a todas las personas que quieran llegar a ella, y yo para eso estoy, para poder facilitar, ser un nexo entre el mundo indígena, en este caso el gobierno de Chile y el presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo respondemos a los cuestionamientos el hecho de no tener apellido indígena, por ejemplo? Yo no veo ningún problema. El director nacional también no es indígena y ha logrado desarrollar una labor estupenda en CONADI.